Bienvenidos. Este es el día número 113. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Damos gracias a Dios que nos concede avanzar en este camino y seguimos pidiendo, con humilde insistencia, el regalo del Espíritu Santo. Solo el Señor puede con su Espíritu darnos la constancia, la comprensión y la obediencia. Hoy tenemos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la carta de San Pablo a los Gálatas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Josué, capítulo 23. Cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, librándolo de todos los enemigos que tenía a su alrededor, Josué, que era un anciano de edad muy avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y les dijo: «Yo estoy viejo, ya tengo muchos años. Ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos esos pueblos a causa de ustedes, porque era el Señor su Dios el que combatía por ustedes. Ahora miren bien, yo les he sorteado como herencia para cada tribu, tanto a las naciones que todavía quedan como a las que yo mismo exterminé, desde el Jordán hasta el gran mar occidental. El Señor su Dios las dispersará delante de ustedes y las desposeerá de sus dominios para que ustedes puedan tomar posesión de su tierra conforme a la promesa que les hizo el Señor su Dios. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses ni juren por ellos, no los sirvan ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. El Señor desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Bastaba uno solo para perseguir a mil, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes, como él mismo les había prometido. Por eso, pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. Pero si se vuelven atrás y se unen al resto de esos pueblos que todavía quedan con ustedes, si establecen con ellos lazos de parentesco, mezclándose ustedes con ellos y ellos con ustedes, entonces tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo esas naciones delante de ustedes. Y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Ya estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Pero así como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. Si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impuso, y van a servir a otros dioses y postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham y Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con los prodigios que realicé en medio de ellos. Después los hice salir de Egipto. A ustedes y a sus padres, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con carros y guerreros hasta el Mar Rojo, pero ellos pidieron auxilio al Señor. Él interpuso una densa oscuridad entre ustedes y los egipcios, y envió contra ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Luego permanecieron en el desierto durante largo tiempo y después los introduje en el país de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos y así pudieron tomar posesión de su país porque los exterminé delante de ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó para combatir contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendecirlos. Así los libré de su mano. Después ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra y lo mismo hicieron los amorreos, los perisitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los jibitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Hice cundir delante de ustedes el pánico que puso en fuga a toda esa gente y a los dos reyes amorreos. Esto no se lo debes ni a tu espada ni a tu arco. Así les di una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron donde ahora habitan, y ustedes comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan, yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: Ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extraños, Él a su vez los maltratará y los aniquilará después de haberles hecho tanto bien. Pero el pueblo respondió a Josué: No, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo: son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Entonces dejen de lado los dioses extraños que hay en medio de ustedes e inclinen sus corazones al Señor, el Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y escucharemos su voz. Aquel día, Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquem. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además tomó una gran piedra y la erigió allí al pie de la encina que está en el santuario del Señor. Josué dijo a todo el pueblo: miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor, y será un testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios. Finalmente Josué despidió a todo el pueblo, y cada uno volvió a su herencia. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia, en Timnat-Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué, y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron, y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Los huesos de José, que los israelitas trasladaron desde Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y que había pasado a ser propiedad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad situada en la montaña de Efraín, que había sido entregada a su hijo Pinhas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de Josué. Salmo número 114. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá se convirtió en su santuario, la tierra de Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. ¿Qué tienes, mar? ¿Por qué huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltan como carneros y ustedes colinas como corderos? Tiembla tierra delante del Señor, ante el rostro del Dios de Jacob, el que convierte las rocas en estanques y los peñascos en manantiales. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Gálatas, capítulo 5. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir. Todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros, el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús, ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Ustedes andaban tan bien. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? no habrá sido a instancias de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo espero en el Señor que ustedes no cambiarán de parecer. En cuanto a aquel que los está perturbando, será castigado, sea quien sea. Hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión, no me perseguirían. Pero entonces habría terminado el escándalo de la cruz. En cuanto a los agitadores, ojalá que llegaran hasta la mutilación total. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.